Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Este viernes 14 de agosto vas a ver a Patricia Sosa en primera fila. Hola, soy Patricia Sosa. Un placer saludarlos. Les quiero contar que el 14 de agosto hago mi primer streaming. Cualquiera que tenga un dispositivo que se conecte a internet puede ver este show preparado especialmente. Las entradas se venden por ticket hoy, 14 de agosto, 21:30. Me encantaría que estuvieran conmigo ese día. 14 de agosto, entradas por ticket hoy. Dime qué vamos a hacer tú y yo. Hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. ¿Será que somos dos? Segundo fin de semana de agosto y aquí estamos una vez más para compartir las 20 más votadas, para compartir el ranking de la radio. ¿Dónde estás? Yo sigo buscándote. No busques más, encontraste el dial. No cambies la radio. Porque a partir de ahora hacemos la cuenta regresiva hacia el número uno. Vamos a estar recorriendo cuáles son las 20 canciones más votadas por vos durante toda la semana en www.las20másvotadas.com, desde la aplicación para Android, las 20 más votadas, y también obviamente desde la web de la radio. Mi nombre es Walter González, Adrián Gómez en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Hey, ¿dónde estás? Aquí estamos, en el aire de la radio. Recién escuchábamos la invitación de Patricia Sosa, no perdérselo. El próximo viernes, show exclusivo. Vía streaming, un show al que no podés faltar. Las entradas las adquirís por tickethoy.com. Viernes 14 de agosto es la cita. Y atención, este martes 11, Patricia Sosa va a estar conversando con nosotros en nuestro programa semanal en Solo Éxitos. Así que no te pierdas también la tira semanal que hacemos durante todos los días aquí en la radio. Este martes, entrevista exclusiva con Patricia Sosa. No te lo puedes perder, ¿eh? Baby, ven y baila conmigo. Es algo y lo... Estamos escuchando pero así es el amor. A Mau y Ricky, obvio, on the drums. Tengo que contar que esta semana Mau y Ricky se ubican en el puesto número 21 del ranking. Están necesitando de tus votos. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. Casi arrancamos con ellos, ¿eh? Casi arrancamos con ellos. Puesto número 21. Yo quiero escuchar tu voz. Para Mau y Ricky. Comenzamos la cuenta regresiva. Nico Alfaro en las locuciones. Abriendo el puesto número 20 esta semana, Daddy Yankee, Plan and Skill, Sion y Lennox nos hacen Bésame. Bienvenidos. Puesto número 20. Mamacita. La Zeta. Arrancamos las 20 más votadas del ranking de la radio. Puesto número 20 para Daddy Yankee, Bésame. Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecito. Un besito, dos besitos. Como todos los fines de semana te hacemos compañía hasta el puesto número 1 con el ranking de la radio. Llegamos al puesto número 19 de esta semana y que viene con cambios. ¿Sí? Puesto número 19 para Cali y el Dandy, Locura. Si bien vos estabas votando Locura junto a Sebastián Yatra, ahora sacaron esta versión remix, donde también incluyen a Deluxe y a Justin Quiles. Escuchale si te gusta seguir votando. Puesto número 19 entonces esta semana para Cali y el Dandy, Locura. Puesto número 19. Yo estoy pensando que tú no lo creas. Si quieres pregúntame pa' que veas. Que yo me acuerdo. Si lo bonito fueron los recuerdos. Oh, yeah. Mi primer beso fue contigo. Yo no sé tú, pero yo no lo olvido. Ay, por favor, déjame verte. No puede ser que tenga mala suerte. This is the remix. Si yo no te vuelvo a ver, yeah, yeah. Ya me hace falta tu cintura, que todo lo cura. Yo te extraño, mujer. Y nunca encontraré la cura. Ser una locura, no volverte a ver. Si yo no te vuelvo a ver. Te vi en una foto y un día yo te mando por poco. Mala mía, yo me volví loco. De todo ese cuerpecito el cambio yo lo noto. Después que te dije estoy en vibing, imaginando el sostén. Me acuerdo en el tren cuando yo te toqué. Experimentamos eso, baby, yo no me olvido de eso. Te quiero encontrar, yo contigo la paso brutal. Dime si me puedes perdonar y esta noche será la ideal. Quiero encontrar, yo contigo la paso brutal. Dime si me puedes perdonar, esta noche fuera el ideal. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer, y me hace falta tu cintura, que todo lo cura. Yo te extraño, mujer, y nunca encontraré la cura. Ser una locura, no volverte a ver. De repente cuando de ti me acuerdo, me pongo crazy y me matan los recuerdos. Y no es normal eso que me pasa. Yo te imagino conmigo en casa, durmiendo pegadito, yo a tu lado dándote besitos. Ay, cómo devolver el tiempo pa' decirte que lo siento. Durmiendo pegadito, yo a tu lado dándote besitos. Cómo devolver el tiempo pa' decirte que lo siento. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer, y me hace falta tu cintura, que todo lo cura. Yo te extraño, mujer, y nunca encontraré la cura. Ser una locura, no volverte a ver. Si yo no te vuelvo. Locura, nueva versión remix junto a Delex, Justin Quiles y obviamente Cali el Dandy y Sebastián Yatra. Puesto número 19 esta semana. En el baúl de los recuerdos donde guardo las cosas que no se olvidan. Ahí estamos escuchando a Gracie. Ahí estás tú, mi vida. Esto es Los Consejos. Mamá me dijo ten cuidado porque se pierde lo que un día se descuida. Acá escuchás siempre lo último de cada uno de tus artistas favoritos, lo más nuevo. Esto es lo nuevo de Grace y Los Consejos. Debe quererte y tú tan lejos. Te tengo que contar que Gracie esta semana se ubicó en el puesto número 24 del ranking y está necesitando de tus votos, ¿eh? Hoy hay tres artistas que están abandonando el ranking, en un ratito lo vamos a saber, y hay tres artistas que están ingresando. Como todos los fines de semana te presentamos seis nominados, de esos seis ingresan los tres más votados. Hoy hay tres artistas que están ingresando al ranking, veremos en un rato de quién se trata. Además, obviamente, te vamos a presentar seis nominados. De esos seis, el próximo fin de semana ingresarán los tres más votados. Vos votás de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com, desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas, y en Instagram, atención, con el hashtag Las 20 Más Votadas, ¿sí? Nos seguís en Instagram, instagram.com/las20másvotadas, y allí registras tu voto en la foto de tu artista favorito. Llegamos al puesto número 18 de esta semana. En el puesto número 18 nos encontramos con las Soles, Sale Pastorotti, y esto que es La Valeria. Puesto número 18. Ella flaquita y pobre, él algo tenía. Un poquito de campo y sus ojos de almíbar. Sin importar ninguna opinión de familia, juraron un amor para toda la vida. La toalla, el crucifijo y una lapicera. Regalos de una voz, un pañuelo de seda. Dijeron si una tarde cerca de la escuela, la gente murmuraba que novia tan bella. Se casó la Valeria, usted es la novia más bella. Por amor, porque quiso, por ser simple. Foto con la moto del tío de afuera, el cura de Casilda y la suegra con nuera. Con cara de velorio miraba la escena, se consolaba con la nueva cenicienta. Luego pasaron años de amor sin barrer, y tuvo que marchar siempre no lo quisiera. Se lo llevó su Dios al que siempre le reza. Amores como estos ya casi no quedan. Se casó la Valeria, usted es la novia más bella. Por amor, porque quiso, por ser simplemente. We'll la suerte está contigo. Jugando con los duendes abril. Estás escuchando las 20 más votadas del ranking de la radio. Y estamos escuchando a Rosana junto a un montón de artistas haciendo esta nueva versión de Sin Miedo. Tengo que contar que Rosana esta semana se ubicó en el puesto número 31 del ranking, ¿eh? Puesto número 31. Está necesitando de tus votos. Recordá seguir votando de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com y en Instagram tu voto vale doble con el hashtag las20másvotadas. Vamos a hablar por primera vez de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. ¿A quién vamos a nominar? Hoy es a Andrés Cepeda. Andrés Cepeda, que saca esta nueva canción, se llama Para Extrañarte. Escúchala si te gusta, entonces a votarlo. Recordemos, todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Escucha entonces lo nuevo de Andrés Cepeda, Para Extrañarte se llama, y si te gusta, el próximo fin de ingresará al ranking. Para extrañarme y querer estar conmigo, lo disimulas muy bien. Tienes que enseñarme cómo se hace para aprender y yo hacerlo contigo. Para extrañarme y decir que piensas en mí a cada instante, déjame decirte que lo finges muy bien. Confundir al idioma del tiempo y burlar la distancia del beso, esos que nos dimos. Así soy yo, así soy yo, como el viento que sopla a favor de tu viento. Así soy yo. Quiero pensar que también soplarás a favor de mi amor y que solo me enseñas a olvidar como tú, recordándome solo cuando estamos juntos. Quiero pensar que también soplaré a favor de tu amor y que aprenderé a olvidar como tú, recordándote solo cuando estemos juntos.